con fe, en oración, está en camino. Y un poco lo hablábamos el sábado pasado y en cada uno de mis talleres. Cuando uno no pone la fe en el lugar correcto, cuando uno no pone la fe en esa energía divina, en la energía sanadora, en la capacidad amorosa, en el perdón, cuando uno no pone la fe en el yo puedo, porque Dios está en mí, la pone en el no puedo, todo va a estar mal, me voy a enfermar, la pone en el lugar equivocado. Y ojo, estos son momentos muy especiales, son momentos donde si todos juntos nos unimos a trabajar por la luz, nos unimos a no bancarnos más la mentira, la oscuridad, la mala onda, vamos del lado de Dios. Es más, si no sabemos discernir, si vemos algo y decimos, negamos, porque muchas veces nos pasa que negamos porque tenemos miedo, porque no nos gusta, porque nos desilusionaría saber la verdad, porque la energía que yo puse la pierdo. No es así. Entonces, si tenés necesidad de discernimiento, si no sabés cuál es la verdad, pedí luz, luz y claridad. Pedile al ángel el discernimiento que descienda sobre vos y te dé la luz necesaria para que puedas ver la verdad. Y el ángel de la fe es el que te va a ayudar. Es esta fe que te estoy mostrando. ¿Vos creés que si vos pedís vas a ver claro? Sí. ¿Vos creés que si vos pedís con paciencia, con amor y con sabiduría, vas a tener la mente abierta para hacer lo que tenés que hacer? Sí. ¿Vos creés que los caminos se van a abrir si yo rezo? Sí. Te lo firmo que sí. El tema es que mucha gente, pero mucha, mucha, mucha gente, cree, piensa, está convencido de que Dios es selectivo. Escucha a algunos y a otros no. Dios nos escucha a todos. Dios nos ayuda a todos. Pero tenés que tener el corazón entregado a Él. Tenés que tener la sabiduría de que Él va a responder a su manera y en sus tiempos. Y todo aquel que lastima, que se cree vivo, que hace daño, que cree que él se puede colar en una fila, y desde esa hasta donde te imagines, que puedo sacar plata de este país sin joder a otros, y que se inunda un pueblo, y que se estrella un tren, y que pasa todo lo que pasa, cree que es vivo. Yo te aseguro que la viveza tiene un tiempo. Yo te aseguro que todo lo que se haga en contra de los otros se paga. Y el ángel de la fe es el que me ayuda a decirte esto. El ángel de la fe es el que me ayuda a decirte, vi a lo largo de mi vida a cada persona que lastimó porque sí, terminar pagando. Se está terminando la etapa de, pero mira, yo me porto bien y las cosas pasarán así. Estos hacen lo que quieren y mira cómo les va. Se está terminando esa etapa. Está viniendo, fortaleciéndose la etapa de que se vea la luz sobre la oscuridad. Actúas bien, vivís bien. Actúas mal, vivís mal. Entonces, hoy el ángel de la fe nos tiene que renovar el espíritu de que tenemos y que podemos, cada uno desde el lugar donde estemos, hacer algo por los demás. Desde la oración, desde la actuación, desde exponernos, no hay que tener más miedo. Una de las cosas que nos está pasando ya hace muchos años, es el miedo. En una época, cuando yo era adolescente, vivíamos con miedo porque te subían en un falcón verde. Ahora vivimos con miedo porque nos pueden perjudicar, nos puede venir la FIP, nos pueden perjudicar. Basta de miedo. Sé vos. Hagamos en la vida lo que tenemos que hacer. Tengamos fe en que hay un ser superior que se llama Dios en nuestro idioma, en otros idiomas se llamará Alá, en otros idiomas se llamará Yahvé, pero es Dios, es uno. Y Él está al lado de cada uno. Si vos me decís, sí, pero mirá lo que pasó en Estados Unidos, esa explosión, ese atentado contra esa gente que no tenía nada que ver con nada, ese es el mal. Y como volví a subir el cartel hoy en Facebook, el mal es la ausencia de luz. El mal es la presencia de que es la ausencia de Dios, perdón. No está Dios porque no estamos pidiendo. Hay que rezar, hay que pedir, hay que movilizar nuestra fe. Hay que dar gracias cada día por lo que logremos y hay que pedir con fe. Basta de decir, esto no lo cambia a nadie. Basta de decir, mi vida es un desastre. Basta, basta. Basta de decir, siempre estoy enfermo. Y que pensar que porque te duele la cabeza tenés un tumor cerebral. Porque lo atraes. Basta. La espiritualidad hace que las personas se conviertan en personas sabias. Entonces vos no escribas con la mano y borres con el codo. Hacés una oración y pedís y esperás. Y actuás en consecuencia, como si ya hubieras recibido. Salís a la vida. Hay mucha gente que vive atemorizada de las enfermedades y las atrae todas, una atrás de la otra. ¿Por qué? Porque pone la fe en eso. Pone la fe en el miedo, pone la fe en la angustia, pone la fe en el dolor, pone la fe en la tristeza. Y cuando las cosas tienen que pasar, y esto se los digo no solamente por experiencia personal, sino por la experiencia que he visto a mi alrededor. Cuando las cosas tienen que pasar, pasan. Entonces, hoy no dejes de vivir, no dejes de rezar por tu vida, por la vida de tus seres queridos, no dejes de cambiar. Tenemos muchos ejemplos en la mira en este momento. Basta de pensar que siempre triunfa el mal, porque si lo decimos, lo alimentamos. Yo tengo la fe, la esperanza, la ilusión de que triunfe el bien, de que la gente se dé cuenta de lo que tiene que hacer, de que basta y que se asquee de ver gente morir, de ver gente con tanto hambre. Caminen. Si no tenés claridad de mente y crees que el mundo es el barrio en el que vivís, salí, camina, da vueltas, fíjate lo que está pasando. Fíjate cuántos chicos hay trabajando para los chicos de la calle, cuánta gente joven se está moviendo, que todo esto tiene mucho que ver con la red solidaria, con Juan Carr, con el grupo, hay distintos nombres que no me vienen en este momento, que están trabajando con los de Un Techo para Mi País. Ahora los chicos van a salir el 25 y el 26 del techo, un grupo de ellos va a salir a trabajar, a ver qué hay que hacer, a ver a dónde tienen que construir, van a darles casas a la gente, humildes, pero casas a la gente. Mi hijo pertenece a ese grupo y está muy movilizado por lo que pasó en La Plata y porque sabe lo que le cuesta a cada una de esas personas poner una chapa en el techo, lo que le cuesta a cada una de las personas arreglar lo que sea, lo que les haya quedado. Entonces, hay gente que vale la pena. Tenemos jóvenes que piensan y trabajan bien y hacen lo que corresponde, no lo que les dicen. Carneros siempre hubo. En todas las etapas de la vida estuvo ese que trabajó porque le decían. Y siempre estuvo aquel que trabajó porque lo sentía. Así que trabajemos para que nuestros hijos sientan lo que hacen y hagan lo que sientan. Trabajemos porque nosotros hagamos eso. El ángel de la fe viene a confirmarnos una vez más que a través de la fe es como se mueven las montañas. A través de la fe, como decía, como dice la Biblia, es ese famoso versículo que habla del grano de mostaza, que dice, si tuvieras la fe de un grano de mostaza, salvarías al mundo. Quiere decir que ustedes saben lo pequeño que es el grano de mostaza, es ínfimo, y de eso está hablando, que cuando tenemos fe pequeña, muy pequeña, empezamos a ver y hacer las cosas de manera diferente, como hicimos y charlamos este sábado en el taller, en el que estuve muy feliz de reencontrarme con todos y de conocer a algunas personas nuevas. Yo los voy a esperar ahora, el próximo encuentro es el 4 de mayo, donde vamos a hablar de oración, vamos a hablar de mudras, vamos a hablar de energía, vamos a hablar de ángeles fundamentalmente. La semana que viene les digo cómo se va a llamar el taller. Pero lo que les explico siempre es, no es lo importante, no es el nombre. Yo no tengo buen marketing. Precisamente no es lo mejor. Tengo mucha fe. Así que cada taller que haga de aquí en más, salvo que lo avise, es nuevo, no es repetido. En los que quieran talleres anteriores, me los piden, se pueden comprar a través de internet. Lo mismo los libros, los que quieran conseguir los libros pueden llamar al 4789-9014. Y así como se llevan los libros a domicilio, también se llevan los talleres, ¿eh? Así que si lo querés conseguir, no hay excusas. Te llegan de mil maneras, o por internet, que te llegan en el momento, hay mil maneras. Este sábado, el taller de sábado pasado, para mí fue un taller muy intenso, como todos, la verdad, como todos, con la misma emoción, con la misma fuerza y con la misma alegría. Y hablando de, y afirmando lo de la fe, yo te digo que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. No nos damos cuenta de lo que podemos hacer, ¿eh? Nos pasa que creemos, ¿eh?, que los demás tienen razón con lo que nos ha dicho. Hay un cuento que es cortito, creo que tengo tiempo todavía, sí, está en el libro Ángeles a tu alrededor, que habla de eso, ¿no? Que es mucho más fácil poner el acento en la suerte, ¿eh? Porque si no, yo podría lograrlo, si depende de mí. Entonces el cuento dice así: una joven había tomado clases de ballet durante toda su infancia y había llegado el momento en que se sentía lista para entregarse a la disciplina que le ayudaría a convertir su afición en profesión. Deseaba llegar a ser primera bailarina y quería comprobar si poseía las dotes necesarias. De manera que cuando llegó a su ciudad una gran compañía de ballet, fue a los camarines luego de una función y habló con el director. Quisiera llegar a ser una gran bailarina, le dijo, pero no sé si tengo el talento que hace falta. Dame una demostración, le dijo el maestro. Transcurridos apenas 5 minutos, la interrumpió, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. No, no, usted no tiene condiciones. La joven llegó a su casa con el corazón desgarrado, arrojó las zapatillas de baile en un armario y no volvió a calzarlas nunca más. Se casó, tuvo hijos, y cuando se hicieron un poco mayores tomó un empleo de cajera en un supermercado. Años después, asistió a una función de ballet y a la salida se topó con el viejo director, que ya era octogenario. Ella le recordó la charla que habían tenido años antes. Le mostró fotografías de sus hijos y le comentó que su trabajo en el supermercado era más o menos. Y luego agregó: hay algo que nunca he terminado de entender. ¿Cómo pudo usted saber tan rápido que yo no tenía condiciones de bailarina? Ah, apenas la miré cuando usted bailó delante de mí. Le dije lo que siempre le digo a todas. Pero eso es imperdonable, exclamó ella. Arruinó mi vida. Pude haber llegado a ser primera bailarina. No lo creo, repuso el viejo maestro. Si hubieras tenido las dotes necesarias y una verdadera vocación para bailar, no habrías prestado ninguna atención a lo que yo dije. No hubieras parado hasta llegar a cumplir tu sueño. Este es un cuento popular de autor desconocido. ¿Dónde está tu fe? ¿Tu fe está en lo que te dice otro que vos tenés que hacer? ¿O cuáles son tus capacidades? Tu fe está en pedir luz y hacer lo que te nace del alma, lo que te gusta, lo que querés. Que no te pase como a la bailarina, que algún día te diga alguien: ah, pero yo ni me fijé, te lo dije, porque si te hubiera interesado, hubieras seguido adelante. ¿Cuántas veces en un reproche, en un momento difícil, en un momento donde uno le dice a alguien: querido, pero vos me dijiste tal cosa? Bueno, pero si te hubiera gustado tanto, lo hubieras hecho por vos misma. Si yo hubiera hecho caso a mi papá y a personas que me rodearon, no estaría aquí hablándoles por radio. No estaría haciendo lo que hago con tanto amor. Por ahí hubiera sido una excelente contadora, porque mi facilidad era con los números en aquel momento. Hubiera sido una excelente profesional, pero esto era mi sueño. Mi sueño era hablarles de fe, hablarles de ángeles, conectarlos con ellos, guiarlos en la vida a través de esto. Y aquí estoy, a pesar de que no tengo un programa con publicidad, a pesar de que remo cada mes para armar los talleres, pero aquí estoy, haciendo lo que amo y amando lo que hago también. O sea, todos los días de mi vida doy gracias por poder hacer lo que elijo. Y elegirlo no es fácil. Bueno, voy a empezar con los ángeles y los mensajes, pero antes quiero, justamente voy a empezar por allí.

estar y en salud crecerá y cualquiera podrá. Salud.